condiciones para entregarnos va a ser esas garantías, ¿no es cierto? Vamos a exigir que el señor juez verifique nuestro estado físico. Para eso yo creo que podríamos pedir la presencia de un médico, ¿cómo no? Que puede verificar el estado físico de todos los integrantes de este grupo, y de la misma manera lo vamos a exigir al ser reintegrados a la cárcel. Vamos a pedir también que el señor juez nos acompañe físicamente a nosotros hasta la cárcel.